coche azul metalizado de los agentes del FBI continuaba aparcado a corta distancia. Aquella comedia, en realidad, formaba parte de la segunda fase del plan. Deseaba que quedara perfectamente establecido que en el transcurso de las 2 horas siguientes yo iba a tratar de disfrutar pacíficamente de una película. De manera que con paso displicente, con 2 o 3 paradas aparentemente casuales, fue más que suficiente como para comprobar que los agentes no se habían movido del interior del auto. Mi intención, desde luego, no era ver una película. A los 15 minutos, y ante la indiferencia del portero, abandoné el cine, dirigiéndome a una cabina telefónica de donde llamé a la agencia EFE, a un periodista, viejo amigo mío, quien iba a jugar un papel decisivo en esta última parte del plan. Al fin logré comunicarme con mi amigo. No me vi forzado a darle demasiadas explicaciones. El compañero y colega intuyó que me ocurría algo fuera de lo normal y aceptó verme de inmediato. A eso de las 8:30 de la noche, mi amigo me aguardaba en el departamento 969, sede de la agencia EFE. Una hora después, con el mismo aire de despreocupación, empujaba la puerta giratoria del hotel. De buen agrado, sin hacer demasiadas preguntas, el periodista me había prometido su ayuda. A las 10 de la mañana del día siguiente, tal y como habíamos acordado, se presentaría en mi hotel. Mi intuición no falló. Al aproximarme a la puerta principal del hotel, descubrí que el coche azul metalizado había desaparecido. No necesité mucho tiempo para averiguar por qué el vehículo de los agentes ya no estaba frente al hotel. Al entrar en mi habitación, mis ojos se fijaron en el pequeño escritorio. Los rollos vírgenes que yo había alineado premeditadamente habían desaparecido. Rápidamente abrí la bolsa de las cámaras, comprobando con alivio que mis máquinas seguían allí. Sin embargo, tal y como había supuesto, también los rollos a medio impresionar que yo había sustituido en el último momento habían desaparecido. El resto del equipo seguía intacto. Los cilindros de cartón, repletos de película, no parecían haber llamado la atención. Tampoco las 4 o 5 níspolas que yo había recogido en Arlington habían sido sustraídas por los agentes. El individuo o individuos que habían irrumpido en la estancia habían sido sumamente cuidadosos, procurando no alterar el rígido orden que siempre impongo a mi alrededor. Aquellos tipos buscaban información. Cualquier dato que pudiera estar relacionado con el mayor o con el amigo que yo decía estar buscando. Revisé todo. Todo. Los papelitos seguían en el fondo del recipiente, con excepción del que dejé caer intencionalmente sobre el entarimado de la habitación. Este, en un lamentable error de la gente, fue encontrado por mí en el fondo de la papelera. Conociendo como conozco a los servicios de información, yo sabía que uno de los lugares donde siempre miran es precisamente en las papeleras. La trampa había dado resultado. Aquel torpe representante del FBI había dejado además sobre el cristal del escritorio otro rastro de su paso. A todas luces, la hoja había sido reconstruida minuciosamente sobre la mesa. Al ir encajando los pedacitos de papel, el agente no se percató de que una mínima porción de ceniza de los ceniceros que yo había vaciado en la papelera, concretamente sobre los papelitos, había caído sobre el cristal de la mesa. Una vez develado el rompecabezas, el individuo restituyó los restos a la papelera, pero no teniendo la precaución de limpiar la mesa. Si los agentes, como era de suponer, habían tomado buena nota de lo que estaba escrito en dicha hoja, había una alta posibilidad de que cayeran en una nueva trampa. Antes de acostarme, y en previsión de que mi teléfono estuviera intervenido, marqué el número de la Cancillería Española. Buenas. Soy JJ Benítez, amigo del señor Garzón, consejero de información. Por favor, ¿podría dejarle un mensaje? Que le telefonearé mañana a las 13 horas. Muchísimas gracias. De esta forma, y en el más que probable supuesto de que mi conversación hubiera sido grabada, el FBI recibía así la confirmación a lo que sin duda habían leído en mi habitación. Dejé prácticamente hecha la maleta y me dispuse a descansar. Aquella noche, y por lo que pudiera acontecer, eché la cadena de seguridad y apuntalé la puerta con la única silla existente en la habitación. Como última precaución, decidí no despegar los documentos de mi pecho y espalda. En contra de lo que yo mismo podía suponer, aquella incómoda carga no fue óbice para que el sueño terminara por rendirme. Tenía gracia. Era la primera vez que dormía con un alto secreto entre pecho y espalda. Lléveme hasta el Maine Post Office. Esperen unos minutos, por favor.